sé que a ti te gusta. Chocolate para ti. Traigo chocolate para ti. Entonces que te preocupa. Los vendedores están pregonando sus productos para saber cuál será la oferta mejor. Pero les falta conocer cerca de mi casa al pregonero mayor que lo vende allá en la plaza. Si pudieras apreciar cómo prepara el melao para echarle por encima después que está preparado, para que sepa sabroso y que no se desbarate. Que lo vende bien caliente, lo que lleva es chocolate. Para que sepa sabroso y que no se desbarate. Que lo vende bien caliente, lo que lleva es chocolate. Traigo chocolate pa' ti, el dulce que a ti te gusta. ¡Te lo dice el pregonero! Chocolate, pero no te me arrebates. Te traigo chocolate justo a la medida que te va a hacer feliz.